Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Ya estamos a 4 de enero. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado este fin de semana y que hoy estén muy felices y obviamente despiertos con el pie derecho. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir ahorita con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 20 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Tal vez ahorita en sus áreas, en sus hogares o en su trabajo, todavía ahorita no están viendo el viento, pero se va a soltar un viento muy fuerte, así que por favor estén preparados, abríguense, aunque la temperatura no está tan fría, sí se va a sentir pues un cambio brusco, se puede sentir muy frío por la velocidad del viento. Para el día de hoy hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones y se espera que la mayoría del día esté nublado con temperatura máxima de 48, mínimas de 39. Para el día de mañana martes se esperan nevadas, hay una probabilidad de un 90% con temperatura máxima de 44, mínimas de 25. Para el día miércoles también se esperan nevadas y la temperatura desciende notablemente de 44 máximas que van a estar el día martes. Las máximas para el día miércoles estarán de 28, entonces las máximas van a ser aproximadamente como menos 2 grados centígrados o menos 3 grados centígrados, las máximas. Va a ser mucho frío el día miércoles, pongan mucha atención, el miércoles cae la temperatura notablemente, el día de mañana cae nieve, pero el día miércoles es cuando va a ser mucho más frío, temperatura máxima de 28, mínimas de 17, para el día jueves también máximas de 28 y mínimas de 17, con cielos despejados, con una probabilidad de un 90% de precipitaciones, y que lo más seguro que esa precipitación para el día jueves se vaya a convertir también en nevada. Para el día viernes esperan cielos nublados, máximas de 34, mínimas de 22. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Nada más les recuerdo, miércoles y jueves y viernes van a estar los días muy fríos, inclusive yo creo que es todavía el próximo sábado y domingo. Esperemos si vaya cambiando el pronóstico, si no cambia, pues ya estén preparados, que los días más agradables que nos quedan es hoy y mañana, y de ahí en adelante fríos todos, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremendo.

de tu radio. Ocho de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Anuncio de Washington Post recuerda a periodistas asesinados. El Washington Post estrena su primer comercial del Super Bowl, recuerda a los periodistas asesinados. El diario de Washington Post estrenó el día de ayer su primer comercial del Super Bowl, destacando el trabajo a menudo peligroso que realizan los periodistas. El anuncio, narrado por Tom Hanks, representa a periodistas que han sido asesinados o que han sido desaparecidos. Entre ellos mencionó a Jamal Khashoggi, un columnista del Washington Post, que escribió críticamente sobre el príncipe heredero saudí. Khashoggi fue asesinado en octubre en el interior del consulado de Arabia Saudí en Estambul. También fueron mencionados Austin Tice, un reportero independiente desaparecido en Siria durante 6 años, y Mary Colvin, una corresponsal del Sunday Times que fue asesinada en Siria. En un memorándum a los empleados de Post la semana pasada, el editor Fred Ryan dijo que el periódico considera que este es el momento adecuado y el lugar adecuado para presentar este mensaje importante a una gran audiencia de televidentes estadounidenses e internacionales. El anuncio terminó con el lema del Post: la democracia muere en la oscuridad. Y el Pentágono enviará 3.750 tropas adicionales a la frontera con México. El Departamento de Defensa estadounidense enviará 3.750 tropas adicionales a la frontera con México para prestar apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, anunció el Pentágono el día de ayer. El apoyo incluiría capacidades de vigilancia hasta finales de septiembre de este año e instalar aproximadamente 150 millas de cable de concertación entre los puertos de entrada. Con este anuncio se aumentaría el número de refuerzos que apoyan a CBP a 4.350. El Pentágono añadió en el comunicado que las unidades serán desplegadas por 90 días. Continuaremos evaluando la composición de la fuerza requerida para cumplir con la misión de proteger y asegurar la frontera sur, dice el comunicado. El departamento había anunciado el pasado jueves que aumentaría las tropas desplegadas en la frontera sur. Este despliegue había sido autorizado previamente hasta el próximo 31 de enero por el anterior secretario de Defensa, Jim Mattis. Y un avión se desploma en California y deja al menos 2 muertos. Un pequeño avión se estrelló el día de ayer en un área residencial del sur de California y dejó al menos 2 fallecidos y otros 2 heridos, informaron en Twitter los bomberos del condado de Orange, donde se produjo el suceso. Los bomberos no informaron de la condición de los heridos, pero ambos fueron transportados a un hospital cercano, informaron fuentes del citado cuerpo en un tweet. El avión, por causas que aún se desconocen, se estrelló contra una vivienda unifamiliar y llegó a provocar fuego, de manera que la estructura y la fachada del edificio experimentaron daños, según se ven las imágenes colgadas en Twitter por el cuerpo de bomberos. La Administración Federal de Aviación informó que el avión era un ligero bimotor de hélices modelo Cessna 414 y explicó que el aparato se estrelló poco después de haber despegado de un aeropuerto municipal cercano. Según un comunicado de la FAA, el piloto era la única persona que viajaba a bordo del avión. Y así se arrastran los barcos fantasmas que rompen las reglas en alta mar y la relación que tienen con la economía global. Durante mucho tiempo, navegar significó estar fuera de la vista y del alcance de todo el mundo, y como resultado nacieron todo tipo de chanchullos, por ejemplo, países que secretamente venden petróleo y otros bienes a países a los que no deberían vendérselos según las sanciones internacionales, por no mencionar la piratería y el secuestro. El problema es que los capitanes de los barcos pueden desactivar fácilmente el mecanismo actual de seguimiento de los buques, que se llama sistema de identificación automática, y así ocultar su ubicación. Se convierten, por lo tanto, en barcos fantasma. Ahora, sin embargo, se han lanzado miles de satélites de vigilancia al espacio y las imágenes que toman se analizan con inteligencia artificial. Así, estos barcos ya no tienen ningún lugar donde esconderse. Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, asegura que a través del análisis de imágenes satelitales, su empresa identificó a petroleros iraníes entrando y saliendo de puertos, a pesar de las sanciones de Estados Unidos que restringen gran parte de las exportaciones petroleras del país. También vieron a Corea del Norte, que tiene un límite dictado por las normas internacionales de 50.000 barriles de petróleo refinado al año, recibiendo transferencias de petróleo de barco a barco en alta mar. Apagar los transportadores ICE que transmiten la posición, el rumbo y la velocidad de un barco ya no es garantía de anonimato. Y suspenden a funcionario por mensaje sobre el muro fronterizo. El subdirector del servicio de emergencia en Virginia Occidental fue suspendido luego de que un mensaje que publicó en redes sociales sobre el muro fronterizo provocó indignación, informó la prensa local el día domingo. Medios noticiosos informaron que el director del número de emergencias 911 en el condado de Raleigh, John Zielinski, informó en un comunicado que el subdirector Mark Wilson fue puesto en licencia administrativa en espera del resultado de una investigación. La publicación de Wilson en Facebook muestra una foto de un hombre frente a cabezas decapitadas en un muro. La leyenda dice: agradezcan a Donald Trump que él está construyendo el muro, el mío se parecería más a esto. La foto muestra cabezas de personas de tez oscura y ascendencia no europea. Trump ha solicitado 5.700 millones de dólares para construir una valla de acero de 375 kilómetros a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. Wilson no respondió a la solicitud para comentar al respecto el día domingo. ¿Y quién es Nayib Bukele, el joven empresario que será el próximo presidente de El Salvador tras arrasar frente a los partidos tradicionales? Se presentó en campaña como el candidato del cambio y de momento ya ha conseguido uno histórico. Nayib Bukele, el ganador de las elecciones presidenciales de El Salvador, celebradas el día de ayer, logró acabar con la alternancia en el poder de los dos partidos que gobernaron el país en los últimos 30 años. Y a juzgar por los resultados, la promesa de hacer política diferente por parte de quien será el presidente más joven en la actualidad del país de América Latina logró convencer. Con más de 53% de los votos obtenidos, solo necesitó una primera vuelta para vencer a los candidatos de la coalición conservadora Arena y de izquierda FMLN, el que también pertenece al presidente saliente Salvador Sánchez Serén. Ambos partidos son los que han marcado la política salvadoreña desde el fin de la guerra civil en 1980 a 1992 en una sociedad claramente polarizada entre la tradicional izquierda y derecha. Bukele, que fue alcalde de San Salvador con el FMLN, ganó sin embargo estos comicios bajo las siglas de Derechista Gana, una escisión de Arena salpicada por conocidos casos de corrupción. Difícil, por tanto, de encasillar políticamente, su paso por partidos de tendencia completamente opuesta arroja grandes incógnitas sobre algunas ideas básicas de lo que será su gobierno, que además deberá lidiar con una asamblea legislativa dominada por la oposición. Nacido hace 37 años en una familia de origen palestino, Nayib Bukele protagonizó una campaña con estilo propio que lo hizo ser considerado como la alternativa para una población cansada de los partidos tradicionales. Con una nueva imagen caracterizada por chaqueta de cuero y lentes de sol, Bukele despertó especialmente la atención de jóvenes y millennials gracias a una campaña centrada en redes sociales en las que acumula experiencia como empresario del mundo del marketing y la publicidad. Frente a esta campaña digital, sin embargo, destacó su práctica ausencia de actividades más tradicionales como debates, entrevistas con medios o visitas a terreno. El presidente electo salvadoreño comenzó a estudiar Derecho, aunque no terminó la carrera, y se puso al frente de la empresa de publicidad de su padre. Y en información deportiva, Brady rompe racha y se queda sin pases del touchdown en el Super Bowl 53. Tom Brady hizo historia al convertirse en el jugador con más anillos del Super Bowl después de que se impusieran en la edición 53 frente a Los Angeles Rams. Sin embargo, y pese a que los Patriots lograron un título más, Brady no vivió su mejor partido, pues es la primera vez que el mítico quarterback se quedó sin dar un solo pase hacia los diagonales. Quizás los pocos puntos que se anotaron en el partido pudieran explicar el por qué el quarterback de los Pats no concretó ningún pase hacia la zona prometida de la franquicia de Los Ángeles, pero sin duda alguna es un hecho que no le permitió al número 12 sumar una racha perfecta de pases de anotación en un compromiso por el título de la NFL. A pesar de todo lo ocurrido, Brady sumó un total de 262 yardas por aire e hizo de Julian Edelman su mejor hombre dentro del terreno de juego de Mercedes-Benz Stadium. Cabe recordar que Tom Brady tuvo dos lanzamientos para Rob Gronkowski y uno más para Chris Hogan en el juego frente a los Eagles por el Super Bowl 52, que finalmente terminaron perdiendo en la cancha del US Bank Stadium. Y

9 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una información muy interesante, es de ciencia, donde nos dicen que el uso de la pena capital fue lo que nos hizo humanos. ¿Cómo la ven, La aplicación de la pena capital contra individuos violentos ha tenido un profundo impacto genético en la evolución humana y facilitó la aparición de algunos rasgos que diferencian al Homo sapiens del resto de animales, según propone el prestigioso primatólogo británico Richard Graham, quien advierte que estas hipótesis no debería utilizarse para justificar su aplicación hoy en día. Comparados con los chimpancés, nuestros primos cercanos con los que compartimos el 99.4% del ADN, los seres humanos somos más pacíficos. Esto es así porque durante los últimos 300.000 años, pequeñas poblaciones del Homo sapiens se organizaron para eliminar a aquellos individuos que mostraban un comportamiento violento que ponían en riesgo la paz y también la supervivencia de la tribu. La aplicación de la pena de muerte que se ha documentado en tribus de cazadores y recolectores de todo el mundo disminuyó la probabilidad con la que genes responsables de las tendencias agresivas se transmitían a la siguiente generación, y eso pues lo afirma el catedrático de la Universidad de Harvard en una entrevista con El País realizada en Londres. A través de ese mecanismo sostiene que los humanos se autodomesticaron. El desarrollo del lenguaje también favoreció que individuos que se encontraban bajo la subordinación de un déspota pudieran fraguar planes de forma segura para protegerse del bullying, que a menudo era físicamente poderoso y que podría haber vencido a cualquier miembro del clan en un enfrentamiento directo. Purgar a los individuos más belicosos fue un cambio dramático en la presión evolutiva humana que provocó una selección contra los comportamientos agresivos de tipo reactivo, favoreció de la paz y la tolerancia y permitió la aparición de un nuevo tipo de sociedad. Y pues en los periódicos siempre vas a encontrar noticias de gente que ha utilizado este tipo de comportamientos reactivos, así que es fácil pensar pues que somos una especie violenta, pero cuando comparas la frecuencia de los incidentes entre los humanos con la de los chimpancés, pues te das cuenta de que somos bastante más pacíficos, y eso nos permite cooperar de maneras maravillosas porque somos más tolerantes hacia los otros miembros del grupo al que pertenecemos. Y bueno, esta es la información que explica Graham. La disminución de la agresividad vino además asociada con cambios anatómicos. Se redujo el tamaño de los huesos y también de los dientes. El rostro se estrechó y se hicieron menores las diferencias entre los cráneos de los hombres y las mujeres. Cambios similares se han observado en animales que fueron seleccionados de forma artificial durante generaciones para ser más agresivos, como los zorros, como los gatos y los caballos, y también en especies que se escindieron de otras después de miles de años de domesticación, como ya conocen todos los perritos, ¿no? Como los perros que hicieron obviamente de los lobos, o que pues antes eran lobos. Y en todos esos casos pues aparecen rasgos característicos que no se daban en sus ancestros, como por ejemplo manchas blancas en el pelaje o también las orejas colgantes. Y pues todos estos cambios han sido un misterio para los biólogos durante mucho tiempo. Y bueno, el caso más claro es de los bonobos. Esa es una de las especies que fueron autodomesticadas respecto a los chimpancés, que fueron dos especies cuyo comportamiento Graham ha estudiado de cerca en Tanzania y Uganda, y ahí se dio cuenta de que los chimpancés eran extremadamente violentos entre sí, llegando a matar a las crías de su propio grupo en ataques de rabia. y eso chocaba con el comportamiento pacífico y sociable de los bonobos, que es una especie cuyo genoma solo difiere un 0.4% de los chimpancés. Y pues el investigador británico también llegó a la conclusión de que los bonobos han evolucionado de manera que conllevan una reducción en su agresividad, aunque con un mecanismo distinto al de la pena capital de los humanos. Y pues así como acabas de escuchar, está muy interesante toda esta información, ¿no? Sobre todo si ustedes pues les gusta este tipo de noticias. Por ejemplo, en los jeroglíficos, que se han encontrado, de hecho estaba viendo ahorita una imagen en una piedra de cómo pues ahí también representaban es la pena capital de esos años, ¿no? Entonces suena lógico, ¿no? Todo lo que están diciendo de cómo nos hemos ido humanizando, entre comillas, ¿no? Porque se están viendo tantas cosas que uno dice, pues esto es humanizarse, quién sabe, ¿no? Esperemos y que sí, que elevemos toda nuestra conciencia y pues dejen de ocurrir tantas cosas tan desagradables. Pero bueno, no nos vamos ahí por otro lado, ¿verdad? El uso de la pena capital es lo que nos ha hecho humanos, o es lo que nos hizo humanos, según el estudio. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.

que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle el pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Eso quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Y bueno, con esto finalizamos este tema, la curación y la liberación del miedo. Está muy, muy claro, ¿no? Y hay una de las cosas que nos dice que a veces la enfermedad nos tiene tan aprisionados a la mente que temporalmente pues le impide a la persona tener acceso a la expiación. Entonces, a veces uno pues se trata de ayudar o trata de ayudar a alguien más y pues puede resultar muy difícil, pero al momento de comprender, o sea, todos los puntos que nos dice el libro, pues siempre existen las opciones, ¿no? De cómo volver a recuperar nuestra salud, tanto física como mental. Cuando sanamos nuestra mente, sanamos nuestro cuerpo. Cuando sanamos nuestra mente y vaciamos todo lo que nos está perturbando, por ende, pues nos sentimos bien, nos sentimos en paz. Es obvio que cuando nos enojamos y cargamos nuestra mente con todos estos pensamientos que no nos gusta traer, pero parece que siempre están regresando, pues nos sentimos mal, ¿no? Entonces tenemos que liberarnos de todo esto, sobre todo del miedo, para que se dé una curación, y porque este es el paso pues más importante, se podría decir, en el plan de la expiación, que es deshacer el error en todos los niveles. Es obvio que si seguimos teniendo los mismos problemas, y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando nos creemos que ya estamos en paz, nos mueven de nuestro centro o nos enojamos. Y entonces empezamos con nuestra mentalidad no recta. Y de ahí en adelante pues empiezan a manifestarse ciertos malestares, tanto físicamente como emocionalmente. Y pensamos que tal vez estamos en lo correcto si estamos molestos con algo, pero que estamos en paz con la mayoría. Y no se puede así. La curación, para que se dé una curación, y no tanto física, para que se dé la curación, tenemos que estar en la expiación para que se dé ese último milagro, ¿no? La curación viene siendo el resultado de la expiación. Nos quitamos todos los problemas, todas las confusiones de niveles. A veces pensamos que nuestra mente es una caja con subniveles, ¿no? Y tenemos cosas ahí de lo que nos causa alegría, lo que nos causa coraje, tenemos a personas buenas y malas, todo ese tipo de clasificaciones. Hay que vaciarlos, hay que desecharlos y quitarnos toda esa caja. Es como si tú tuvieras una cajita con compartimentos,

pues asalten las tentaciones. No intercambiaré milagros por resentimientos. Quiero únicamente lo que me pertenece. Dios ha establecido mi derecho a los milagros. Y con esta bella lección terminamos el tema del día. Hay que ponerlo en práctica, pues aquí no hay nada que explicar. Y pues sí, nos va a llegar, tú vas a saber en qué momento utilizar pues la frase, el ejercicio, tengo derecho a los milagros. ¿Tienes alguna preocupación? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes enfermo? ¿Te sientes enojado? Lo que sea, pues di para tus adentros, tengo derecho a los milagros, y el que se te den a ti o el que se le den a los demás no te quita ni le quitas, al contrario, se le da a todo el mundo, ¿ok? Porque los milagros no obedecen las leyes de este mundo, proceden de las leyes de Dios. Y ahora sí nos vamos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con tu física y tu química, también tu anatomía. rompía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una noche loca. Ahí besar tu boca, tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya les tengo la recetita de salud el día de hoy y durante esta semana les voy a traer remedios para combatir las ojeras y las bolsas debajo de los ojos. Ya ven que en ciertas ocasiones, cuando uno está desvelado, está cansado, está enfermo, aparecen las ojeras, o simplemente por el color de piel, ¿no? A veces nos presentan las ojeras o las bolsas debajo de los ojos. Entonces, para esto les tengo varios remedios naturales, no necesariamente son ingeridos como jugos, son también de manera tópica y muy sencillos de realizar, así que pongan mucha atención. Las ojeras y las bolsas debajo de los ojos son un problema estético bastante común que puede envejecer al rostro más joven y terso. Esas ocurren debido a una producción excesiva de melanina o hiperpigmentación que se da en ciertos tipos de piel o por razones también vasculares, es decir, por la dilatación de los capilares. Algunos aspectos que predisponen la aparición de las ojeras pueden ser en personas muy delgadas, ya que no cuentan con suficiente cantidad de grasa infraorbitaria, personas de la tercera edad como resultado de la debilidad de los músculos de los párpados y que hace que la piel se deslice hacia abajo formando pliegues o bolsas. La exposición al sol también adelgaza y reseca la piel alrededor de los ojos, destruye las fibras de colágeno y elastina. Personas de piel oscura, ya que la pigmentación es mayor. Enfermedades que producen comezón excesiva, como por ejemplo el eczema y la conjuntivitis. Frotar los ojos excesivamente puede irritar la delicada piel de su alrededor, lo que hace que las venas de esta zona se tornen visibles. Y también se ha reportado que los tatuajes cosméticos en las cejas y los párpados pueden migrar por el sistema linfático, produciéndolas o acentuándolas. Y el cansancio, obviamente, el insomnio son factores que empeoran. En cuanto a las bolsas, tener una mala posición al dormir, lo que dificulta que los fluidos circulen correctamente por el cuerpo y provoca que se acumulen en diversas zonas, siendo una de ellas debajo de los ojos. Por eso se recomienda dormir boca arriba para que circulen bien los fluidos. También no beber suficiente agua o consumir el agua en exceso también puede causar. La comida salada también lo provoca, la retención de líquidos, siendo uno de los lugares en donde se deposita la zona debajo de los ojos. Utilizar algunos tipos de cosméticos, especialmente los que tienen muchos químicos. ¿Qué cosa no tiene químico ahorita, verdad? Pero son los que ocasionan también las bolsitas debajo de los ojos, porque pueden provocar alergias cutáneas e hinchazón. Y bueno, primer remedio, rápidamente y facilito. Van a elaborar compresas que son relajantes con dos bolsitas de té de manzanilla. Así que se compran un paquetito de té de manzanilla, de esos sobrecitos, y van a sumergir en una taza con agua caliente los sobrecitos de manzanilla. Después los vas a sacar y los vas a dejar para que se enfríen un ratito, y al momento de que ya se mojan, vas a agarrar dos bolitas de algodones y los vas a introducir en el té y los vas a aplicar sobre los párpados cerrados durante 10 a 15 minutos. Esa es la receta. Como les dije, no es jugo, es de manera tópica. También se pueden poner los sobrecitos de manzanilla arriba de sus ojos por 10 minutos si ustedes quieren. Si ven que está bien la bolsita y no está tirando polvo y no vayan a abrir los ojos, pues lo pueden poner, ¿no? Si no, pues ponen los algodones y después se lo ponen donde tengan las ojeras o donde tengan las bolsitas, que es en el mismo lugar, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizo la receta del día de hoy. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día, que se titula El Perrito. El perrito. Un hombre aficionado a la cacería se fue a África y se llevó con él a su pequeño perrito para no sentirse solo en ese lugar. Un día, mientras estaban cazando, el perrito, persiguiendo a unas mariposas, se fue alejando del grupo y al final se encontró vagando por la selva. Se había perdido. Mientras correteaba, tratando de encontrar el camino,